Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo para toda la audiencia y bueno, gracias, muchas gracias por esta llamada. No, por favor. Virginia, contanos un poquito sobre cómo surgió en inicio la ferroviaria, dónde están ubicados, hace cuánto tiempo venían laburando con la radio. Bueno, ahí no sé si me están escuchando bien, se Sí, me corta sí. un poquito capaz, escucho un poco, pero bueno, ahí les comento un poco la situación. Bueno, desde Radio Central Ferroviaria, es una radio comunitaria en la ciudad de Cruz del Eje, departamento Cruz del Eje, noroeste, Córdoba, una radio que está ubicada adentro de un club Atlético Central Norte, un club, uno de los clubes del barrio La Banda, un barrio popular que bueno, que tiene nuestra ciudad. Estaba adentro de este club, compartíamos todo lo que es estructuras y espacios con la asociación del club, que en un inicio fuimos parte de esa asociación. De hecho, la radio, antes de tener su asociación a su nombre, como Radio Central Ferroviaria, estuvo a nombre del Central, porque bueno, era la forma también de figura legal en donde podíamos dar nuestros primeros pasos con todo el equipamiento ya otorgado y bueno, con los primeros pasos como el funcionamiento como radio, ¿no? Eso para ubicarlos en el espacio en donde estábamos. Y bueno, la verdad que hace 8 años, ya para 9, estábamos compartiendo ese espacio, siempre con deseos y con ganas de proyecciones de laburar más para la comunidad junto con el club. Y eso fue bastante relativo porque depende mucho a veces desde las comisiones, ¿no? De las comisiones que se van tomando y la voluntad que hay desde los distintos presidentes. La gente del barrio siempre estuvo ahí presente, digamos, pero bueno, siempre nos faltó como aceitar o fortalecer ese vínculo entre las asociaciones, entre el club y también las comisiones que iban pasando y bueno, era un poco difícil articular, pero bueno, nosotros siempre con ese deseo, ¿no? De articular. Y bueno, en esta situación particular, hablando del presente, el viernes pasado nos dimos con la noticia, gracias al aviso de una de las personas que estaban ahí, que son caseros de una de las casillitas ahí del club, que la antena estaba, digamos, como torcida, como se había doblado. Y bueno, esto fue aparentemente, porque todavía no sabemos bien el motivo, y eso también nos preocupa y nos aflige bastante, que hubo, pareciera ser un accidente, algún tipo de choque, definitivamente un impacto grande para tener que cortar algunos tensores, que son los de las bases de la antena, como saben, de cualquier radio. Y bueno, esos tensores estaban flojos, algunos estaban cortados, y se veía que había un impacto en la base y eso provocó que la antena, bueno, se doblara, se viniera como casi a la mitad de la antena. Claro, hubo una, bueno, se dio, ¿no? Entonces eso significaba un potencial peligro para la comunidad, no solamente para las casas, para cualquier persona que pase por ahí, para niños, niñas, para las familias, para el mismo club, de hecho, y para la misma radio también. Entonces tuvimos que vernos en la obligación, también gracias a las recomendaciones de algunos profesionales que se acercaron, que también tuvimos que pagar por ese trabajo para que le den impacto a la torre y a la antena y bueno, caiga en el lugar más seguro, que fue para las inmediaciones interiores de adentro del club, en donde, bueno, hay toda una cancha y un descampado en donde sabíamos que no iba a correr peligro ninguna persona, ni ninguna casa, ni bueno, ni ninguna parte de la comunidad, ¿no? Con mucha tristeza y mucha impotencia, porque, bueno, imagínense que salir del aire de un día para el otro y obligados a voltear nuestra propia antena fue bastante fuerte. Pero bueno, decidimos eso porque sabíamos que nuestra principal prioridad era el bienestar de la comunidad. Sin duda, sin duda. Y me imagino lo angustiante que debe ser, lo charlábamos hace un ratito antes de sacarte, para cualquier bueno, comunicador, radialista que está ahí al frente de la emisión, tener que, en este caso, tomar esa decisión, pero bueno, para retomar con fuerza, ¿verdad? Sí, totalmente, siempre con la perseverancia de seguir en este camino de la comunicación comunitaria, más en estos momentos estamos como muy convencidos, muy convencidas de eso, queremos seguir haciendo radio. De hecho, bueno, nosotros ni nosotras desde acá no nos dedicamos profesionalmente o no nos recibimos con un título como de comunicadores o de periodistas, ¿no? Pero bueno, siempre hemos apostado a la formación, a la autogestión y a la pasión por hacer radio. Y en esta comunidad, digamos que bueno, tiene un gran desafío, ¿no? Para sus audiencias en general. Hay muchísimas radios, es un departamento, Cruz del Eje es un departamento re radialista, muy radialista, en cada lugarcito, hasta en las localidades más de zona rural, tienen alguna radio más casera, en una casita que se armó y que juntaron algunos cablecitos y salió la radio. Tiene una historia así también. Yo creo que todo nuestro país, pero bueno, como siguiendo con esa misma pasión. Y bueno, estamos en estos momentos, pudimos establecer la compu con algunos equipos en una de las casas de nuestras compañeras. Y bueno, por lo menos estamos también recibiendo un montón de apoyo y gracias a gente que siempre laburó con nosotros. Estamos saliendo por streaming, estamos teniendo una programación con artísticas de emergencia, gracias también al laburo de compas que se han puesto en esa labor. Estamos recibiendo audios y mensajitos de toda la red de radios comunitarias de Farco y también de gente amiga de la audiencia que siempre también siguió la Ferro, gente allegada que se solidarizó, aparte de brindarnos algún apoyo económico. También esto, ¿no? La presencia y el abrazo que se siente de la gente es muy importante. Yo creo que la parte emocional lo es todo, ¿no? Sentirse acompañados por la comunidad, o por lo menos por nuestra comunidad. La verdad que, bueno, nos dan ganas de seguir y nos ayudan en este impulso. Sin duda. Virginia, contanos, para aquellos que están escuchando y que quieran colaborar con la radio, ¿de qué forma se puede hacer? A pesar de que hay una distancia bastante larga entre la ferroviaria y aquí la FM Tincunaco, ¿de qué forma se puede colaborar para que pronto vuelvan a tener la antena en pie? Bueno, sí, estamos recibiendo aportes al alias gallo.gorra.pesada. Después le podemos pasar para que lo vean escrito y sea más fácil también poder aportar. También se pueden comunicar con nosotros, con nosotras. Podemos dejar un número de teléfono, 3549-541222. Esa es nuestra línea de la radio, que también por ahí, si quisieran comunicarse por cualquier aporte, porque también han surgido hasta propuestas de decir, che, se me ocurrió, un compañero ayer me decía, che, se me ocurrió esto, hay una forma de vender yerba, yo vendo yerba, capaz que a la Ferro le sirve, digamos, ¿no? Como hay miles de maneras, no solamente con un aporte económico, sí o sí, ¿no? Pero también estas formas de comunicarse, decir, che, me surgió una idea que les puede servir, ahí va, eso también se. La verdad que se agradece, pero bueno, el alias es gallo.gorra.pesada. Así que bueno, estamos en esta campaña que estamos haciendo de todo, estamos ahí revisando a dónde nos vamos. Hay una idea que está relacionado también con nuestro proyecto político comunicacional y bueno, tenemos opciones y la verdad que no es el fin, no es el No, fin. sin Esto duda. nos hace también entender que siempre hay un reinventarse, más en estos momentos tan complejos, en este contexto económico-social, con este gobierno que arrasa con todos los derechos y también con nuestro oficio, sobre todo como comunicadores y comunicadoras populares. Entonces, bueno, nos da como más ganas de seguir y bueno, por supuesto, nos planteamos un montón de cosas, ¿no? Siempre a uno que le pasa esto, vos decís, bueno, ¿cuál es la autocrítica que hay que hacer, ¿no? Así que también estamos en esa, pero bueno, contentos y contentas también de recibir tanto apoyo. No. Virginia, desde acá te mandamos un abrazo súper fraterno, radialista, con mucho amor y con fuerza ahí, porque sabemos que nada, que ya hay que pensar en la reinauguración que va a ser dentro de poquito. Ya van a ver y va a ser muy, muy, muy alegre. Virginia, desde acá todo nuestro apoyo. Vamos a seguir compartiendo ahí las formas de colaborar y bueno, y te agradecemos estos minutitos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto también es una caricia, es un abrazo. Todas las comunicaciones que han tenido nuestras radios compañeras a la distancia, desde cualquier lado, es realmente un abrazo y nos ayuda un montón para poder seguir en este camino. Así que, bueno, muy, muy agradecidos y agradecidas. No, por favor.